Siempre es una alegría tenerla acá. Nos visita Julieta Vinaya. ¿Cómo estás, Julieta? Buenos días. Bienvenida, buen día. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo anda eso? Ahí andamos. Andás de abuela, por lo que veo. Andamos de abuela, sí, que realmente me encanta y que, que está bueno porque curan las nanas, es poner la cabeza en otra cosa y siempre te surgen con algo. Qué bueno. Sí, bueno, Julieta, nos interesa conversar con vos hoy en un día tan especial en el que se inicia el juicio a Daniel Solano. Vos sos madre víctima también de una situación parecida. Las diferencias parece que están por otro lado, ¿no? Están por el lado de que, bueno, Atahualpa lo tenemos. Pero no sabemos la verdad. Y con Daniel Solano es como que sabemos la verdad, pero no lo tenemos. Esa sería la diferencia. Pero no se encuentra el cuerpo. Claro, porque ahí está, ayer hablábamos con Aparicio, uno de los abogados. Hay semiplena prueba, siguiendo la sucesión de hechos, de que lo hizo la policía y no cabe ninguna duda. Yo tampoco tengo, yo creo que nadie duda en la policía de Río Negro. O sea, ¿quiénes saben acá cómo policial? Hacer para hacer desaparecer pruebas? Claro. Y además con todas las pruebas que hay. Claro. Exacto. Bueno, ¿qué sentí cuando se inicia este juicio? Realmente, en esto, yo en todo esto he estado mirando las fotos de Gualberto y realmente causa una inmensa tristeza de verlo, incertidumbre también, porque él espera encontrar a su hijo. Y él, o sea, estaba todo como para que se encontrara en el Jawel a Daniel. Y la justicia en esto ha sido tan lenta y a la vez tan perverso, porque seamos claros en esto, yo en algún momento creí, puse todas mis expectativas en el Poder Judicial y dije, ellos me van a poder responder, pero después de varios años me di cuenta que no era así, que en realidad uno cree que la justicia está justamente para hacer justicia y en realidad el Poder Judicial responde a un poder político y a una cierta clase social, ¿sí? Mientras vos más poder adquisitivo tenés, ahí te va a responder. Y la cuestión política está vinculada también. Entonces, que a mí me parecía que no, pero bueno, lo estamos viendo, yo por lo menos lo estoy viendo en todos estos años. Con Ata han pasado 10 años, van a ser 10 años, y con Daniel han pasado también varios años. 7 años. Y el Poder Judicial ha tenido que esclarecer y sin embargo ha estado tapando, ha estado cubriendo con la pata o con una parte que nos tendría que cuidar, que tiene que ser la policía. Uh-huh. Y que la policía, ¿quién va a responder? A ellos. Uh-huh. Fíjate qué macabro que es, ¿no? Esta corporación que se juntan, ¿no? Para no esclarecer un crimen, es la justicia, la policía, que es el brazo de la justicia para investigar, el poder político, por otro lado, sí, bueno, también las empresas que vos mencionabas, vos decías la clase social, las empresas, claro, ¿no? Todo, o sea, se junta, ¿no? Vos ves y que en realidad ellos se logran corporizar en uno y es esto lo que demuestran, que ellos tienen el poder. Pero nosotros también, en estos 10 años, también hemos podido descubrir que nosotras también tenemos un poder, ¿sí? Que ellos juegan, ellos son muy perversos, porque cada vez dilatan más, tratan de dilatarlo en el tiempo, fíjate, 10 años. Hace muy poco tiempo intentamos ir a ver al juez Musi, como en algún momento lo hemos hecho. ¿Qué es lo que nos dicen en ventanilla? Nos dicen que hay que entregar una nota escrita con representante de nuestra abogada, ¿sí? Uh-huh. Y que después ellos nos van a dar una audiencia para ir a ver al juez Musi. Entonces, más barrera, más distancia, uh-huh. Ellos ahí te das cuenta que en realidad no se quieren juntar con nosotros. Antes era más fácil. Antes era mucho no más fácil. No estaba esta norma, ¿no? Pero esta norma no es que está escrita dentro del código, es algo interno que lo han creado ellos. Claro. Entonces, para nosotros, ¿te imaginas? Para la gente común del barrio, que lo único que hemos hecho ha sido criar a nuestros hijos, trabajar, ir, lo que implica ese poder judicial, que es tan inmenso, vos ves lleno de oficinas, gente que no sabés, hasta el idioma ellos lo manejan tan distinto, ellos te hablan en difícil, decís vos. Entonces, hasta en eso. Y nosotros quisimos ir a verlo y tuvimos que presentar la nota. Todavía estamos esperando respuesta, no nos han respondido. Y claramente esto lo han hecho para parar justamente este pedido siempre permanente de los familiares, de las víctimas humildes, de los pobres. Porque los ricos, viste, se reúnen en un café, van al casino. Pero aparte ellos tienen buffet. Ahí se reúnen varios con los jueces, abogados. ¿No? Claro. Entonces, ellos lo van a hacer mucho más fácil. Ellos levantan el teléfono y lo resuelven. Uh-huh. En cambio nosotros, para nosotros nos es difícil. Inclusive cuando asesinan a nuestros hijos, nosotros no sabemos qué hacer, para qué lado disparar, porque nunca hemos estado en una situación así. Bueno, si tienes que ver al juez, al fiscal, cómo es esto de que uno es parte de una querella, te hablan de cuerpo, vos decís, el cuerpo, te imaginás el cuerpo de tu hijo, y en realidad son toda la documentación que ellos van juntando, entonces... Hasta en eso es difícil. Entonces, yo lo que en esto veo, que el Poder Judicial está cada vez más lejos. Y nosotros cada vez allá, a lo lejos, postergados. Y bueno, tienen que esperar, ¿no? Entonces, lo que sí, de alguna manera, también en estos 10 años, que ha hecho que nosotros podamos tener un segundo juicio, que es el estar constantemente, el estar en las calles, organizándonos, viéndonos con el resto de los otros familiares y empezar a juntarnos. Esto, ¿para qué una se junta? Para empezar a ver cómo pudimos llegar a ese lugar. Bueno, a ver, ¿a qué lugar tenemos que ir? Bueno, no vayamos solas, vayamos entre dos, entre tres. Es mucho más fácil. El otro que ya tuvo un juicio te dice, va a pasar esto, esto, esto. Bueno, tendríamos que hacer por este otro lado. Entonces, para eso de alguna manera también sirve el hecho de poder juntarse con otros familiares. Y una de las cosas que he estado viendo, que he acompañado a Gualberto, me acuerdo que en algún momento nos encadenamos y Gualberto no alcanzaba a entender por qué yo lo hacía, si Daniel no era mi hijo. Entonces yo le digo, pero vos sos papá, yo soy mamá. A vos te mataron un hijo, te hicieron desaparecer un hijo... Y a mí también me lo mataron. Yo estoy buscando la verdad. Vos estás buscando a tu hijo. Entonces, si nos juntamos, quizás un grito no puedan oír, pero dos sí. Entonces, la idea era justamente poder y que en esto también él pueda sentir que había solidaridad. Ahora, qué perseverancia la de Gualberto, ¿no? Sí, realmente en esto, una de las cosas que nos caracteriza la gente de los pueblos originarios es ir lento, pero con paso seguro, y que también una de las cosas que quizá Gualberto no se lo ha sentido hablar, pero porque el dolor lo llevamos dentro, y a veces es muy difícil poder hablar y poder sacar lo que uno tiene. Entonces, ante esto, realmente una también ha aprendido de Gualberto, y sigue aprendiendo, y que es en esto de seguir, y de no irse sin el cuerpo de Daniel. Aunque sea un huesito, él decía, yo quiero encontrar algo que me diga que es mi guagua, mi changuito. Entonces, ante esto, uno lo escuchaba y a mí se me partía el alma. Y esa búsqueda tremenda ahí en el Jahuel ahora, tan simbólica, ¿no? Y estar ahí pendiente. Fíjate que no la estás buscando en la superficie de la tierra, la estás buscando a 80 metros, ¿no? Y cómo de alguna manera... El Poder Judicial, que pudo haber actuado en ese momento, fue dilatando para que de alguna manera se pudieran haber irregularidades. Esto se ve. Entonces, hasta en eso creen que nosotros somos tontos y que no nos damos cuenta. Nosotros nos damos cuenta mucho más de lo que ellos imaginan. Y lo que de alguna manera esto va a hacer que salga a la luz es que sigamos organizados, sigamos acompañándonos y que en esto... No vamos a parar hasta encontrar la verdad. Julieta, queda claro que no confías en nada en la justicia, no con todo lo que te ha pasado. Ahora, ¿qué pensás de este juicio? ¿Crees que se va a esclarecer? Mira que está muy claro, ¿no? Mira, una de las cosas que pensaba era en Miguel Brum. Ah, ¿viste? Que se hizo un juicio. No sé, todavía no se encontró el cuerpo, pero sí hubo un juicio. Rosita... Y hay culpables. Ahí hay culpables. Sí. Entonces, un antecedente tenemos. ¿Sí? Sin el cuerpo se hace justicia igual. Sí, lo único que sí, Rosa Blue sigue esperando a Miguel. Claro, lo sigue buscando, sigue buscando. A pesar de que hayan pasado más de 20 años, ella la habitación la tiene intacta. Entonces, esto es lo que de alguna manera una también ha aprendido de esta mamá, de esta madre en lucha, ¿no? Por eso la elegimos como presidenta en Buenos Aires. Y que en esto, ella a pesar del tiempo, ella está. Ha hecho nosotras como madre hemos hecho las locuras que te puedas imaginar, las hemos hecho nosotros. Por ahí uno se pone a pensar... Vos te fuiste a Bolivia a verlo a Evo Morales, me acuerdo, ¿no? Me fui a Bariloche cuando se hizo la cumbre. ¿Te acordás, no? Y nos fuimos a la ruta, y lo paramos, me llevé el expediente, le entregamos todo, y ese fue el primer contacto que tuve con Evo Morales. Entonces, ¿qué lo vas a ver a Evo Morales? Vos estás loca, me decía. Y era como un desafío, no, yo lo tengo que ver, él tiene que saber de Atahualpa, ¿cómo que no? Así que bueno, nos fuimos a la ruta, paramos de la comitiva... Y yo me pensé en ese momento encontrarme con algún secretario, alguien. No, era él. Y después te fuiste a Bolivia. Y después nos fuimos a Bolivia, estuvimos un mes estuvimos trabajando con los pueblos originarios, con las organizaciones sociales, con diputados, con senadores. Actividad en la cual iba el Evo, le entregábamos un expediente. Ya nos veía, ya nos levantaba las manos, que no, nos conocía, porque... En esto está en la nueva constitución plurinacional, dice que toda persona boliviana y que tenga hijo nacido en otro territorio sigue perteneciendo al pueblo boliviano. Entonces, ante esto, Atahualpa pertenecía al pueblo boliviano. Entonces, una de las cosas que de alguna manera quería era que él también nos pudiera dar una mano. Así como de alguna manera también ha venido el gringo, que hace unos años ha venido a Viedma, que era el cónsul general. Y bueno, vino y se fue al juzgado y averiguó y cómo iba la causa y demás, para ponerse al tanto. Julieta, recién mencionabas el segundo juicio que se viene. ¿Qué fecha va a ser? Y bueno, también cómo mira, se nosotros preparando. Pensábamos que empezaba en marzo, pero bueno, lo van dilatando. Creemos que de acá recién a unos meses, no es... No va a ser como pensábamos que en marzo arrancaba. Lo que sí, de alguna manera, a pesar de que ellos vayan dilatando, nosotros vamos a estar ahí firmes. Y otra de las cosas que hemos estado enviando una nota al Consejo de la Magistratura, porque nosotros de alguna manera lo que estábamos pidiendo, que sí se pudiera ver el qué funcionamiento o cómo ha estado trabajando la fiscal, que en ese momento era Daniela Zagari, Carlos Reusi, que era el juez, y Ricardo Falca. Y ya están todas las pruebas, está todo dicho. Es cuestión de que levanten la mano y digan qué es lo que pasó y qué es lo que se tendría que hacer. Pero bueno, desde el año pasado lo van dilatando. Entonces, hemos hecho una entrega formal y ahora estamos esperando que nos puedan contestar. O sea, siguen estas dos cosas paralelas y después seguiremos con otras cosas más. Y que en esto, de alguna manera, una no se cansa. Una, más de una vez, por ahí ha dicho, pero ¿para qué seguir? Y miro la foto de Ata y digo, no, tengo que seguir porque en realidad necesitamos que Atahualpa pueda descansar en paz. Y él va a poder descansar en paz el día que se sepa la verdad. Y sí. Si se sabe la verdad... vamos a tener justicia. Y esperamos que sea pronto, ¿no? Y que se inicie pronto ese juicio. Yo creo que sí. Yo creo que en este año se va a hacer y... No lo puedes dilatar más. Más, no. No puede ser. Ha intervenido hasta la Corte Suprema de Justicia en esto, ¿no? Pero bueno, ellos evidentemente se manejan con tanta impunidad, porque es así, se manejan con mucha impunidad. Y depende de nosotros, de los familiares, si en esto estamos fuertes y si estamos organizados. Y sí, de alguna manera también tenemos abogados comprometidos como Sergio Heredia, como Julia Mosquera, claro. Aparicio. Sí, y gente que testimonie, ¿no? También, porque testigos están faltando en esta causa, ¿no? En la nuestra, sí, están faltando testigos. Ellos tienen todos los testigos, pero no aparece el cuerpo. Entonces, ante esto, hoy realmente va a ser un día como muy crítico para Gualberto, pero bueno, estamos ahí en la distancia, yo recién salía del médico, pero realmente en algún momento seguramente que voy a estar acompañándolo. Lo vas a llamar seguramente. Sí, sí. Bueno, Julieta, gracias por venir a acompañarnos en este día tan especial del inicio del juicio de Daniel Solano. Tu historia, la historia de Gualberto, la historia de Atahualpa, la historia de Daniel, nos une a todos, ¿no? Y este reclamo de justicia, obviamente, también. Y acompañarte, ¿no? Obviamente, y esperemos que el juicio se inicie tan pronto sea posible, el juicio de Atahualpa, ¿no? Que está pendiente. Gracias por estar de nuevo. No, gracias a ustedes por estar acompañándonos todo este tiempo y que, de alguna manera, también, que ustedes, al estar en esto, acompañándonos, informando a la gente, también es una manera también de estar ahí, bien con nosotros, pegaditos con los familiares. Gracias, Julieta. Gracias a ustedes. Gracias.